propio que se ha venido ganando, de una estética que se ha venido consolidando en la región. ¿Qué piensas sobre esto? A ver, precisamente la ponencia literaria a que hago referencia el día de hoy está trabajada desde el punto en torno a literatura. Y allí, más que todo, planteo la literatura en esta región como un espacio de catarsis, es decir, un desahogo. Ya no hablar de una poesía académica, sino una poesía cotidiana, donde cualquier ser que viva en esta región a través de la literatura reivindica su dignidad humana, que el espíritu humano no se debe acallar nunca, ni en la guerra ni en ningún espacio. El espíritu humano siempre conserva su dignidad en la medida que sea oído, escuchado, y la literatura es algo tan importante, es una bandera que como de paz, llamémoslo así, de paz, que debemos tomarla porque y no verla como algo para ciertas personas, sino es algo para todos. ¿Ese es el estilo que tú propones en tu obra, o es lo que has venido viendo desde otros autores que son de la región y que construyen ese escenario posible de poesía para la región? Sí, bueno, la región en realidad no tiene una cultura de la palabra, propiamente no tiene una historia de la palabra. No hay muchos estudios sobre la literatura de los autores regionales. No sé si lo habrá en otros pueblos, pero por lo menos en el pueblo de San Vicente de Chucurí no hay estudios serios de universidades sobre las personas que llegamos a escribir allí en la región o que han escrito desde tiempos atrás, aún tiempos donde yo no tengo memoria sobre esos estudios, por lo menos no los conozco. Pero sí veo que no se debe dejar eso atrás, que debe haber como un semillero, se debe iniciar con un semillero, así como San Vicente de Chucurí se inició con un semillero de músicos. Al comienzo la gente no era como muy, no dejaba a los hijos asistir, que porque decía que eso era para ociosos. Y ahorita ya se quitó ese concepto, que eso era para ociosos. Ahora el padre quiere que esté con el hijo con un violín, que esté con una guitarra, porque considera al contrario que no tenerlo o no estar en los proyectos musicales, eso sí es ocio. Entonces sí, se ha logrado ese cambio de mentalidad, y ese mismo cambio es el que se necesita para la literatura. Hablemos de tu obra finalmente, Adelaida. ¿Cómo defines tu obra, esa particularidad literaria? Bueno, mi obra parte de la cotidianidad. Nadie puede escribir de lo que no vive. Uno escribe de sus experiencias propias, de sus alegrías, de sus tristezas, de todo lo que está a su alrededor. Y desde allí, pues, aún es una voz en medio de la violencia también, porque también retoma lo que ha sido la guerra. Tiene también algo de la triste historia de este país, que ha sido esa violencia que, pues, de una u otra forma todos nos hemos afectado. Y pues el amor también estaba muy presente en mi obra. Escribo mucho para niños. Me gustó escribir para niños porque tranquilizar el espíritu es como algo tan bonito, es algo tan maravilloso, que uno se siente que como una tranquilidad cuando termina de escribir una obra para niños y ve el mundo color rosa. ¿Ya tenemos la publicación de esta obra? Voy a preguntarle. El libro está prácticamente diseñado, está listo para imprenta, pero falta el patrocinio. Entonces en esa estamos. Se sabe que, pues, sin patrocinadores, el artista, el escritor, no, pues es difícil de su bolsillo aportar 5 o 6 millones de pesos. Y ya que sobre todo la obra no es de carácter de conseguir dinero ni de enriquecer a nadie, es más como de sembrar cultura. Entonces, pues, las entidades estatales deben apropiarse de esos intereses de los escritores y de cualquier tipo de artista. Y fomentar eso, porque eso forma parte de la memoria colectiva de los pueblos, la cultura, todo, en todas sus manifestaciones. Adelaida, muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, gracias a ustedes.